9 menos 10 de la mañana en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Vamos ahora sí a saludar a Gustavo Traverso, que está en línea. Gustavo, buen día, ¿cómo va? Y acá muy preocupado, digamos, consternado con estos hechos, la verdad que lamentable, tratando de hacer foco fundamentalmente en lo que no tiene solución, que es la vida de Karen y la vida de los distintos pibes y adultos que murieron el año pasado, el anteaño y lo que va este año, que realmente es lo único que no tiene solución. Lo demás es lamentable, es triste ver jóvenes de Junín destruyendo el patrimonio público. Esos jóvenes tienen que ir presos, no hay diferencia entre si hay algún militante o no lo hay, son delincuentes, y los delincuentes no tienen por qué amargarle la vida a los junineses. Esto me parece que es central marcarlo, porque la verdad que no, nos duele una enormidad también lo que han hecho estos vándalos. Bueno, se lo ha vinculado al kirchnerismo con estos hechos por parte del Ejecutivo Municipal. ¿Cuál es la respuesta que tienen a todo lo que se ha dicho, ¿no?, en las últimas horas? Eso es parte de la miseria política. No es serio que digan este tipo de cosas. La verdad que es lamentable. ¿No? En vez de ponerse a trabajar para que no haya más Karen, buscan chivos expiatorios. Los muchachos que rompieron todo están filmados, tienen todos los datos para que lo metan preso, y no alcanzan con 4, ¿no? Hay que meter preso 15, 20, que eran los que estaban rompiendo, y está todo grabado. Entonces, que se dejen de patear la pelota afuera. La verdad que es muy miserable este tipo de planteo, e intentan golpear al gobierno de Cristina Fernández, Alicia Kirchner, a la Cámpora, a la ANSE. La verdad que es lamentable, pero es propio de estos trasnochados de la política, de que en vez de ponerse a trabajar en seguridad, este tipo de operaciones mediáticas. Bueno, esto es lo que se está dando, ¿no? ¿Cuál es la situación que analizan, ¿no? ¿Cuál es el panorama que ustedes ven desde el Frente para la Victoria? Bueno, algo ya nos decía, ¿no? Y es algo que de alguna manera se vive y que tiene que ver con los crímenes que se han cometido en la ciudad de Junín, que no están resueltos, lamentablemente, las críticas constantes hacia el funcionamiento y el trabajo que desarrolla la policía. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de todas estas cuestiones, no? Parece que hay que centrar el debate en esto. Nosotros venimos hace 2 años y medio, antes de la campaña electoral, alertando de que la inseguridad que había se le habría agregado un valor muy fuerte, que era el tema de la droga, y que esto estaba provocando un desastre en los jóvenes, y esos jóvenes salían a robar, y sin importarle nada más que obtener dinero para consumir droga. Esto no es nuevo, nosotros lo venimos diciendo. Y la verdad que me parece que no se toman cartas en el asunto. Lo de la policía es vergonzoso, lo del ministro Casal es vergonzoso. La actitud, primero, ¿cómo van a ocurrir estos hechos a 70, 80 metros de una comisaría? Esto no tiene explicación. ¿Qué sentido de protección puede tener un ciudadano, un vecino, cuando en la propia puerta de la comisaría pasan estos hechos? Esto es lo que nos tenemos que replantear. ¿Cuál es el rol de la policía bonaerense? O si están para proteger a los ciudadanos o están para amparar a los delincuentes. Y la municipalidad, digamos, esta actitud pasiva, yo no fui, fue aquel, fue el otro. La realidad es que Junín tiene el doble de la media de homicidio año en Argentina. Esos son los datos que no tienen forma ni explicación. Y para eso hay que trabajar. Y yo te digo otra cosa, Diego. Vos sabés que una de las causas de inseguridad es la exclusión, la miseria y la marginalidad. Si no estuviera la gran inversión que hace el Estado Nacional a través de la asignación universal, de las pensiones no contributivas, la inversión del Ministerio de Desarrollo, esto sería una caldera, esto sería Kosovo. Imagínate qué sería de Junín sin los 8.000 pibes que cobran la asignación universal, sin los 50 millones que nosotros invertimos el año pasado, que van directo al bolsillo de los vecinos y que tienden a promover el desarrollo y el consumo de los sectores más populares. Acá tendríamos un ejército todos los días en la calle robando, 10 veces más de lo que pasa ahora. Entonces, me parece que tenemos que trabajar. Yo no digo que solamente con inclusión social y con las políticas públicas alcanza. Hay otras políticas que hay que trabajar, que es la prevención. ¿Qué me dicen que están, que las cámaras previenen si le están robando y matando a la gente delante de las cámaras? Digo, evidentemente a estos tipos no le importa que lo filmen. Esto pasa, a nivel de locura que tiene, a nivel de intoxicación y el cerebro quemado por los estupefacientes, hace que no le importe nada, y sobre eso tenemos que trabajar, y hay que ser muy duro con esto. No se puede tener la pasividad que tiene la policía, los fiscales, los jueces, el intendente. Hay que ser muy duro acá. Uno ayer veía en la marcha que se llevó a cabo anoche en la ciudad, afortunadamente en paz, varios carteles que identificaban a víctimas de la inseguridad o de hechos de violencia reclamando justicia porque esos crímenes aún no han sido resueltos, ¿no? ¿Esto también explica un poco el estado de ánimo de la población? Hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Muchos de los pibes que se vio haciendo los desmanes son parientes, son parte de la barra de muchos de los chicos muertos del año pasado. Y si a esto le agrega bala de goma, la verdad, que genera un cóctel explosivo. Esto no justifica lo que hicieron, ¿eh? No justifica las molotov, no justifica los desmanes. Pero me parece que la actitud de la policía de la provincia de Buenos Aires es repudiable, es triste, es lamentable que quien nos tiene que cuidar le estén sacudiendo bala de goma a colegas tuyos, digo, al montón. Yo vi un sinnúmero de vecinos por televisión conocidos, que gente que fue a protestar. Tampoco con esto quiero justificar la actitud, digo, nadie tiene que tirar bomba con la torre y romper, pero lo de la policía bonaerense es más parte del problema que de la solución. Uh-huh. Bueno, esperan que la justicia actúe también en esta causa que se ha iniciado a raíz de la denuncia del municipio para aclarar un poco lo sucedido también. Y que la justicia tiene que actuar, de hecho, ni el intendente ni nadie tiene que ir a hacer denuncia. Acá lo que tienen que fijarse son claramente las imágenes que están filmadas por todos los medios de comunicación nacionales, locales, regionales, ir a buscarlo. Y que expliquen si alguien lo mandó, quién lo mandó. La verdad que me parece que esto, colgárselo a la política, es una actitud mezquina y berreta, típico de trasnochado que vienen a la política nada más que sacarse la responsabilidad y no asumir la responsabilidad de gobernar. Digo, pero a ver, no hay misterio. Si hubiese sido a ver quién es el asesino de Karen, bueno, hay un poquito más de misterio porque no lo vio, no lo filmaron las cámaras. Ahora, a esto, acá vamos a ver la seriedad con la que actúan los jueces. Gustavo, ¿cómo cree que va a continuar la ciudad de Junín? Porque bueno, ayer estaba completamente sitiada, ¿no? Por policías, hasta por el Grupo Halcón. Hoy el movimiento seguramente es menos, pero ¿cómo cree que va a continuar la seguridad en la ciudad de Junín? ¿Con poca presencia policial, con mucha presencia? Yo lo que digo es, porque también acá hay responsabilidad política del ministro Casal. El ministro Casal, cuando pasa lo que pasa el sábado a la noche, después del crimen, en vez de poner refuerzo, lo saca. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué liberaron la municipalidad? Tengo que decirlo, porque no había policía en la municipalidad. Al otro día, cuando ya estaba todo hecho, vienen 300 efectivos a decir estupidez y a generar pánico en la población, de que venían los micros de quebracho, que la cámpora, que no sé cuánto había. Todo eso son mentiras, patrañas, juego de la superestructura de la policía con el intendente Meoni para generar pánico, los comercios cerrando. ¿En qué cabeza enferma entra esa pavada? Digo, nosotros necesitamos los policías el sábado, el domingo, cuidando la ciudad, cuidando el patrimonio público. Este show es una estupidez. Igual que la llegada del gobernador ahora a darle un beso a la víctima. Lo que necesitan los vecinos de la provincia de Buenos Aires, de Junín, es que la policía trabaje, ¿no? Que vayamos a darle beso a las víctimas. Digo, porque si no nos confundimos cuál es el rol. Bien. Hay también, uno ve cierta necesidad de un trabajo conjunto, ¿no? Entre los distintos estamentos y entre los distintos estados. ¿Es posible esto que se dé en algún momento? Por supuesto, lo que no hay que hacer son chicanas baratas. A ver, el que tiene que articular las políticas de seguridad en el distrito, las políticas de seguridad, articular, no digo que sea el responsable, articular las políticas de seguridad es el gobierno local. Tiene que articular el trabajo de la policía, tiene que articular el trabajo conjunto de la policía, de la justicia y la participación comunitaria. Si acá los vecinos no se involucran, es muy difícil también. Y por otro lado, si esto está desbordado, tiene que impedir la intervención de la Fuerza Federal, tiene que impedir el gobernador Mario Meoni, que es un conocedor de la política y de la constitución de la nación y la provincia, sabe perfectamente cómo es el mecanismo. No puede mandar una carta para cubrirse, porque acá me parece que se trabaja para la cobertura del qué dirán. Entonces yo mando una cartita diciéndole al Papa que en Junín hay problemas en la iglesia. Digo, no, hay que gestionar, viejo. Y él sabe cómo es la constitución. Y si tenía problemas que veía la policía de la provincia desbordada, él tiene que hablar con el jefe de la policía y con el gobernador y con el ministro Casal para pedir intervención federal. No esta pavada de con la ciudad incendiada levanta un teléfono y lo va a chicanear al secretario de seguridad. Uh-huh. Eso genera la reacción que genera y la subestimación del problema. Uh-huh. Matías, Diego, Meoni estuvo subestimando toda la semana el problema de seguridad de la ciudad y esto genera mucha indignación. Bueno, él ha asegurado que ha enviado hasta una carta para solicitar en previo a este el asesinato de Karen la presencia de gendarmería. Tal vez eso generaría hasta más pánico, Gustavo, o cree que puede llegar a solucionarse. Yo creo que Junín tiene índices delictivos, sobre todo el índice de homicidio, que es el que más se puede medir porque los cadáveres no se pueden ocultar. Quizás los robos más difícil de medirlo porque hay mucha gente que no denuncia. Tiene índice delictivo como para que el intendente se siente con el ministro de Seguridad de la provincia y con el gobernador y analizar la posibilidad de pedir una intervención federal, que tiene que ser racional, porque la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. Y vos imaginate la fuerza federal interviniendo en 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, más los 3.300 municipios de la Argentina, no hay fuerza que alcance. Uh-huh. Entonces, la fuerza federal está interviniendo en algunos distritos del conurbano por solicitud de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Scioli. Uh-huh. Es cierto. Bueno, si quieren que intervenga Junín, tienen que tener el mismo mecanismo. No sirve mandar una carta. La política es otra cosa, la gestión del Estado es otra cosa, merece más seriedad. Esto es poco serio, mandar una carta y antes que la carta, mandar la carta, salir por todos los medios con la carta. Entonces, me parece que es más política para la tribuna que para la gente. Bien, Gustavo Traverso, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Diego. Que tenga buen día, hasta luego.